En la gente y su defensor tenemos la visita. Bueno, primero estamos con Tomás Dadic, que es el jefe de relaciones institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y vamos a hablar sobre el encuentro regional de organismos de control y gobierno abierto que se va a realizar el mes de junio en la ciudad de Buenos Aires y del cual también va a participar la Defensoría del Pueblo de la Nación, y con quien hoy tenemos también invitados que nos van a contar un poco la función de cada uno y el trabajo que se va a hacer. Tomás, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bueno, aquí estamos con la obligación que nos ha dado la pauta emergente de lo que es este encuentro, que va a ser, yo creo, que emblemático, histórico y fundacional, porque es la primera vez que nuestros tres organismos están organizando algo en conjunto. Estamos hablando del Auditor General de la Nación, el Procurador Penitenciario de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación, que no es un tema menor, y sobre todo cuando hablamos de organismos de control y gobierno abierto, que es para las experiencias regionales en lo que a fortalecimiento de la rendición de cuentas y la vinculación ciudadana importa. Recién nos han comisionado para que nos dediquemos a todo lo que es la instrumentación, y aquí se encuentra con nosotros el equipo el equipo de trabajo, en mi caso comisionado por el defensor, el contador Carlos Hakim. Y lo ideal sería que yo invitaría a nuestros invitados, valga la redundancia idiomática, a que sean ellos los que, porque fueron ellos los que lo trajeron, nos pareció fantástica la idea, nos expliquen un poquitito de qué se trata todo esto y de paso que se presenten en forma espontánea. Perfecto. Vamos entonces con el primer invitado. Bueno, mi nombre es Maximiliano Gijan, trabajo en la Procuración Penitenciaria y soy subdirector de la Dirección General de Gestión Administrativa. Bueno, le vamos a contar de qué va el Encuentro Regional de Organismos de Control y Gobierno Abierto. El Gobierno Abierto es una filosofía, se llama últimamente, que tuvo su cónclave en el 2009 por medio de un decreto de Dilma Rousseff y Barack Obama, donde se instrumentó oficialmente los principios de transparencia, colaboración y participación atravesado por las nuevas tecnologías, y la idea era transparentar la gestión pública. En ese sentido, del 2009 a la fecha ya tuvo la adhesión de más de 65 países, y Argentina en el 2012, por medio de la Jefatura de Gabinete, fue adherida a dicha filosofía. Tiene una dinámica de trabajo interesante porque plantea que cada país miembro de la Alianza de Gobierno Abierto proponga su plan de acción con una serie de compromisos que tienen que ver con la transparencia, con la participación ciudadana, con la colaboración. Y eso, a su vez, son planes bianuales, y eso después es evaluado por la sociedad civil, por el mismo gobierno y, a su vez, por una evaluación independiente de otro país, de los cuales es miembro de la Alianza de Gobierno Abierto. Como organismo de control, vimos en la planificación estratégica de la Alianza de Gobierno Abierto que tenían la intención de empezar a incorporar al organismo de control porque, como la traducción en inglés era Open Government, se abocó mucho más a los ejecutivos y no se tomó en cuenta los organismos de control. Entonces nos pareció interesante, y aparte de la planificación estratégica de la Alianza, dice que quiere involucrar los organismos de control, nos pareció como empezar a trabajar en este tema desde Argentina e invitar las experiencias que haya en la región, sería sentar una base en la relación entre organismos de control y gobierno abierto y empezar a potenciar nuestras funciones en la defensa de los derechos de los ciudadanos, a la cual estamos, el mandato legal nos dice. Además, con el fin también de mejorar el gobierno, ¿no? Porque la Totalmente. Idea es esto, que el trabajo sea una forma también de que los gobiernos se mejoren, no el gobierno por una persona en sí, sino por el nivel de trabajo de gobierno, ¿no? El aporte que se pueden dar. Y el involucramiento de la ciudadanía, claro. y el conocimiento también de la ciudadanía, me parece que es importante. Con la nueva tecnología también empezamos a tener más datos, más situaciones, mejores visualizaciones de lo que es la información. Nosotros tenemos un informe anual, bueno, la auditoría, la defensa, que a veces es muy difícil de leer o empezar a mejorar esa, para llegar al público de otra manera, y me parece que en estos principios es donde estamos trabajando para acercarnos a la ciudadanía, a los tres organismos de control. Bueno, seguimos con la entrevista. Sí. Mi nombre es Martín Ariz Navarreta, yo soy el prosecretario institucional de la Auditoría General de la Nación. estamos participando de la organización de este evento, que consideramos que es muy importante. Nosotros, particularmente la Auditoría General de la Nación, preside en el ámbito regional, que domina la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que nuclea todas las auditorías de Latinoamérica. Somos justamente los responsables de promover las políticas de buena gobernanza. Y como líderes en esa materia, estamos tratando de promover transparencia, fundamentalmente, y la herramienta que propone Open Government me parece que es una herramienta muy eficaz, muy útil para este objetivo. De manera que estamos muy interesados en esta en este evento, que nos parece que va a ser el puntapié de una cooperación entre organismos de control que va a redundar naturalmente en mayores niveles de transparencia del gobierno, que naturalmente concluye en beneficio para la ciudadanía, que es un poco la meta de todo nuestro trabajo, ¿verdad? Gobiernos más eficaces, más eficientes y más transparentes. Sí, damos paso a nuestro próximo invitado. Esto se hace un poco así de vamos haciendo un ping-pong. Bueno, como dice, ¿no? Mi nombre es Jorge Lerche y también soy de la Auditoría General de la Nación y estoy a cargo del área de prensa y comunicación. Nosotros en la auditoría hemos venido trabajando en algunas iniciativas que tienen que ver con el tema del gobierno abierto. Tenemos propuestas donde invitamos a la ciudadanía a acercar su mirada y sus intenciones en cuanto a los planes de auditoría y a qué áreas auditar. Venimos trabajando con la transparencia y la publicidad de los actos de la auditoría propiamente dichos, hacemos públicos los informes. Trabajamos material para la prensa, para la ciudadanía, hacemos afiches, trabajamos con las redes sociales. Entonces, dentro de este marco de política de transparencia y de apertura a la ciudadanía, nos parece que este evento va a ayudarnos a fortalecer esa política. Agradecemos a Maxi, sobre todo de la Procuración, en cuanto al empuje que le está dando a este evento, y saludamos esa iniciativa porque creemos que, como decía recién Martín, va a redundar en una apertura hacia la sociedad, que es de última el destinatario final de los trabajos de los organismos de control, porque buscamos la mejora en la gestión pública. Entonces me parece que este evento apunta a ese horizonte. Sería entonces los días 15 y 16 de junio. 15 lugar y 16 de junio de 2015. La idea es hacerlo en la sede de la Auditoría General de la Nación, una nueva sede que tiene la auditoría ahí en la Plaza del Congreso, un edificio hermoso del año 1927 que está recientemente refaccionado. Así que bueno, estamos abocados a que el encuentro sea un éxito. Invitados también las auditorías del interior. La idea es invitar a los defensores del interior y que vengan también la gente de la Procuración también del interior. Exactamente, los tribunales de cuenta en el caso de los organismos de control y las procuraciones provinciales, creo que es, y los defensores. Y también algunas experiencias que traeremos de las regiones, por ejemplo la Defensoría del Pueblo de Perú, que tiene algunas iniciativas interesantes, como con la Contraloría de Costa Rica, que son experiencias que la idea es nutrirnos de experiencias o buenas prácticas que haya en la región y también posicionar nuestras buenas prácticas en esta materia, como la GENE tiene su planificación participativa con la ciudadanía y otra serie de sí. cuestiones. También es interesante que en este evento se convoque a representantes de la sociedad civil para estimular ese diálogo que nosotros, como bien decía Jorge recién, estamos tratando de construir con la ciudadanía a través de nuestro programa de planificación participativa, que consiste en convocar a las organizaciones de la sociedad civil a que participen activamente en la propuesta de objetivos de auditoría, y aprovecho entonces para hacer este aviso institucional que facilite y de promoción a la convocatoria que nosotros anualmente hacemos a toda la sociedad civil. De manera que el diálogo con la sociedad civil a nosotros nos resulta de sumo interés porque nos fortalece en nuestra tarea de control. Y creemos que en este encuentro regional, organismos de control y gobierno abierto, experiencias regionales para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la vinculación ciudadana, la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones es estratégica y fundamental. Bueno, agradecemos entonces a todos haber participado en esta reunión y por supuesto vamos a estar hablando seguramente antes otra vez, antes que del día de la reunión, y vamos a hacer una cobertura de prensa, por supuesto, y de la radio también del evento para que vean qué conclusiones sacamos. Muchas gracias a los tres, por supuesto, y como siempre seguimos trabajando. Muchas gracias.